renuncia a la verdad. No hay celos sin dolor, ni pena sin amor. Es más fácil olvidarse que vengarse. No hay fuego sin calor, ni cielo sin un dios. Feliz.